Bueno, amigos, cuarto y último bloque. Seguimos en Uruguay. Vamos a presentar una banda de no, Lando. No nos tomamos más boletos, nos quedamos acá. Nos quedamos en Uruguay. Estamos en otro barrio ahí, Montevideo, que no sé dónde es, Ginebra, pero con. Hoy metimos mucha banda uruguaya de estamos ayer. Muy este. De hoy y de siempre. Vamos, Ginebra es una banda que se forma en 1992 y desde el comienzo recorre numerosos escenarios de Montevideo y el interior del país con una propuesta diferente tanto en lo musical como en lo escénico, ya que durante muchos años integraron performance, escenografías y videoarte en sus conciertos. Cuentan con un estilo propio, ya que todos sus integrantes tienen preferencias musicales muy diversas, que van desde el heavy metal hasta el reggae, reflejándolo en sus composiciones. La relación creada con el público y el contenido de las letras hicieron que Ginebra hoy sea una banda under de la generación 90, respetada por sus pares y el público, por su postura crítica ante diversas situaciones, ya sean políticas como hacia el propio rock and roll. Y ahora, si les parece, arrancamos con la música. Ya estamos con la historia, ahora arrancamos con la música de esta banda Ginebra, uruguaya. Bueno, arrancamos. Escuchamos las canciones La abeja y No va a aprender. Vamos con esos temas. A mí me corresponde. temazos de Ginebra, esos dos temazos que escuchamos. Seguimos con la historia, gran banda, con algunas canciones metal, medio reggae, también, muy bueno. Seguimos. Durante la primera mitad de los 90 participaron activamente en la organización de los míticos conciertos callejeros en el Cerrito, pretendiendo crear un espacio alternativo a los pubs y otros escenarios inalcanzables para muchos estilos de rock under de aquellos años. En 1999 graban su primer trabajo llamado The Monsters, haciendo clara referencia que para la banda seguía siendo una maqueta de su música. Editado de forma independiente en formato cassette, fue distribuido y difundido en diferentes medios radiales y prensa formales y alternativos referentes del rock de la época. Luego de este demo, le suceden varias grabaciones sin editar, las que de todas formas son difundidas incluso en la actualidad en diversos medios nacionales e internacionales. Y ahora escuchamos de Ginebra las canciones La Máquina y Tómalo con Calma. Vamos. Vamos con esos dos temazos. mismo baby, take it easy. El mismo surco, baby, take it easy. Dando vueltas, baby, take it easy. Take it easy, baby, ¿qué te dice? No hay lugar en mi pantalón. No hay lugar en tu calzón. No hay lugar para vivir. No hay lugar donde morir o no. Temazos de Ginebra, muy buena banda, realmente. Seguimos. En el 2002, años de crisis en nuestro país, uno de los miembros fundamentales, Jorge Hueso Lista, se radica en Barcelona, lo que genera una pausa en la historia de Ginebra, creando historias musicales paralelas. Luego de una larga ausencia a fines del 2008, vuelve Ginebra a los escenarios, una nueva integración y su música más madura tanto en sonido como letras, manteniendo la misma actitud crítica y esencia. Esto lo lleva a seguir intentando nuevos caminos de desarrollo artístico y compromiso con su público. Toda esta información que hemos desarrollado de esta banda uruguaya es fuente extraída del Facebook oficial precisamente de la banda Ginebra. Y bueno, vamos cerrando y nos despedimos con esta banda del under uruguayo, con las canciones Borracho y No Va a Temblar. Vamos con esos temas y cerramos con esta banda Ginebra. llegó. Muchas gracias por estar. Temazos de Ginebra. Los vemos el próximo jueves para... Bueno, pero ahora tenemos que despedirnos, Fernando, porque este ha sido el último programa de este año especial 2020 que ha transcurrido plena pandemia que hoy nos llegó. 31 de antes. Y bueno, y desearles a todos los que nos han escuchado y a los que no y a los que nos conocen que el año que viene sea mejor, un poquito mejor que Sí, porque con esto de la pandemia se complicó todo, está todo muy complicado. Dios quiera que pronto se termine la pandemia y que el 2021 sea más feliz para todos. Y le deseo a todos un feliz año nuevo. Bueno, vamos cerrando, Gardito, no tiene nada nos que decir. Vemos. No, simplemente eso, ya dije, despedirme y agradecer a todos los que estuvieron presentes durante todo este año, a los compañeros de La Espica que hacen posible que salgamos al aire y por internet y que podamos hacer este programa. Y bueno, desearles lo mejor para el 2021 y nos vemos pronto. Pronto seguiremos rodando por La Espica haciendo esto que es la historia y la música en Rock del Río. Y sí, cierre usted con su frase célebre que siempre cierra todos los programas. Rock and roll, un sentimiento, no puedo parar. El rock and roll no para y no vamos a parar nosotros porque vamos a seguir de largo. Y aquellos, no es obligación, para los que le conquiste este mundo de música, no es obligación, porque hay que ser tolerante y no obligar a la gente. Pero al que le guste, ¡escuchen rock! ¡Chao! Ha pasado así otro programa de Rock del Río. Los invitamos a encontrarnos cuando otra vez la música navegue por su historia, aquí en La Espica 90.7, Rock del Río.